actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Primero hicimos una página web, que es www.lavaca.org. Después nos convertimos en editorial y ya hicimos 6 libros, entre ellos está Sin Patrón, sobre las fábricas recuperadas por sus trabajadores en Argentina, y otro que se llama El fin del periodismo y otras buenas noticias. Y estamos preparando 4 libros más para este año. Después inventamos la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, que dura 10 encuentros para que cada uno pueda poner en marcha sus propios proyectos de cultura y de comunicación. Después creamos la revista Mu, que es mensual, ya estamos por el 4º año de la revista, se puede comprar en kioscos o por suscripción, incluso por suscripción de PDF, para que te la mandemos por internet, escribiendo a infolavaca@yahoo.com.ar. Y después de todo eso, se nos ocurrieron 2 palabras. Decí Mu. Había una vez un continente en el sur del Océano Pacífico. Sus habitantes eran parecidos a los humanos modernos, pero vivían en un paraíso real, edificado sobre 3 principios. Cooperar, compartir y crear. Así lograron vivir libres e iguales, sin crímenes ni guerras. Aún no sabemos si la existencia de estas tierras sin mal son un mito o una utopía. Solo que hay signos idénticos en diferentes culturas que refieren a un mismo origen. Ese continente perdido cuyo nombre es Mu. Decí Mu, una manera de bucear en el océano de las utopías. Menem batió todos los récords, en esto también, puso 8, y los que habían trabajado 6 horas no querían ni hablar de las 6 horas por miedo a ser despedido. El menemismo había logrado de que todos nos miremos en el espanto de no ser ni siquiera explotado. La idea era hablar de qué habían hecho con sus 2 horas que trabajaban menos ahora. ¿Qué es lo que hacía? Empezó a tocar el arpa. Y Segovia contaba de que él toca la guitarra. Vos tenés que agarrar las tendencias más progresivas que dé la sociedad para empujar por ellas y mejorarla. Si yo vivo en una lucha sindical, no quiero que termine una tragedia. La gente pelea por cosas que considera posibles. Entonces, la única manera de mantenerse despierto, uno, si vive en el trabajo enajenado, es mirando a Tinelli. Pero cuando hablamos de tiempo libre, uno habla de tiempo creativo, de tiempo productivo, de tiempo donde uno pueda cultivarse, donde uno pueda aprender. Editamos libros sabiendo que hay poca gente que lee libros. Pero primero tiene que estar el libro. Si no está el libro, nadie va a leer. Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca. Y yo siempre me hago preguntas que sé que para mucha gente son estrafalarias. Por ejemplo, ¿para qué se lucha? ¿Para qué hay tantas situaciones de conflicto, peleas, de las cuales, por ejemplo, uno puede tomar el elemento de lo gremial? Hoy estoy con un amigo de La Vaca y de la revista Mu, Roberto Pianelli, aunque nadie te dice Roberto. No, siempre me mezclan mi nombre. Muchos me dicen Norberto, en realidad la mayoría me conocen por Beto. Beto Pianelli es un hombre de ese mundo o submundo que a veces aparece en los medios de comunicación en un plano de pelea justamente, de luchas, que es el, en la ciudad de Buenos Aires, el de los subterráneos. Un conflicto, o un conflicto de mucho tiempo, pero que en realidad se lo ve como conflicto, cuando en realidad se trata de una construcción enorme a lo largo de los años por las reivindicaciones gremiales que consiguieron, pero además porque se trató de centrar siempre en este tipo de preguntas estrafalarias que yo planteaba. ¿Para qué se lucha? Te quería preguntar, Beto, ¿para qué se lucha? En realidad, la pregunta es para qué se vive, quizás, ¿no? Más para hacerla más profunda. Uno, si uno dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Esto yo me lo planteaba, o me lo empecé a plantear en el momento de hacer psicoanálisis. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y uno, la vida vive para tratar de ser feliz, o de ser lo más feliz posible. Y utiliza herramientas para ser feliz. Y una de las herramientas en una sociedad, en una vida que está plagada de injusticias, de infelicidades, trata de luchar para poder modificarlas. Lucha para modificarlas y ser feliz. Y una de las luchas que ustedes se plantearon, que me llamó siempre mucho la atención, es por el tema del ocio, del tiempo libre. ¿Por qué fue que se les ocurrió que ese era un tema hacia el cual dirigir lo que estaban haciendo? Lo hemos planteado así muy duramente y en los momentos más conflictivos, porque en realidad es uno de los paradigmas perdidos. Uno no trabaja porque le gusta trabajar, ni va a hacer una actividad repetitiva, enajenante, porque le gusta. Lo hace simplemente para poder vivir. Nosotros tratamos de utilizar o de recuperar ese paradigma, el paradigma del tiempo libre, el tiempo del ocio, tiempo recuperado, para poder decir, bueno, con ese tiempo uno puede pensar, puede recrearse, puede cultivarse, puede hacer lo que tiene ganas de hacer y no lo que pueda venderle al mercado, ¿no? Tal cual. Es interesantísimo siempre para mí cómo lo que mediáticamente aparece como trabajadoras y trabajadores del subte, crispados, enojados y demás, en realidad lo que están haciendo es defendiendo un derecho para poder tener tiempo libre, para poder recrearse. Pero con esto del tiempo libre a mí me pasa que he leído muchas cosas de ciencia ficción. ¿Te cuento una? Mira, encontré un libro de ciencia ficción muy lindo que dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de protección de las leyes, las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados. Está bien, ¿no? El argumento. Sí, es casi ciencia ficción. Es casi ciencia ficción. Descanso y vacaciones pagadas. Retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Participación en las ganancias de la empresa. Esto debe ser de sí, claro, Crónicas Marcianas. Claro. Oswell, alguna cosa. Perfecto. Con control de la producción, o sea, los trabajadores deben tener además control de la producción y la dirección. Protección contra el despido arbitrario. Estabilidad del empleado público. Y esto es increíble. Organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Parece Oswell, pero nunca fue diputado constituyente, ¿no? Ahí está, pero sí estuvieron firmando o redactando esta cosa que parece de ciencia ficción, que es nada menos que la Constitución argentina, con la reforma realizada en 1994 por unos señores que no eran izquierdistas, guerrilleros, transformadores sociales, sino que eran los diputados radicales y peronistas de aquella... El Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos, el tiempo menemista y demás. Cuando uno lee esto, la posibilidad de descanso, de derechos, de la jornada limitada, las vacaciones pagas, y esta otra idea de la organización sindical libre, ¿qué te hace pensar, Beto? Primero, la disociación entre lo que es la superestructura, una superestructura que contiene una reglamentación social y que en realidad no tiene ni siquiera mucho que ver con lo que dice que es. Si uno tendría que aplicar esto, por ejemplo, no se podía entender por qué nosotros hace 2 años el Ministerio de Trabajo no nos da una simple inscripción. ¿No se le da a quiénes? Esto para, imagínate que este programa se escucha mucho en cantidad de ciudades del interior que no conocen exactamente la cuestión. Ustedes han querido crear un nuevo sindicato. Exactamente. No, nosotros de hecho lo creamos, funcionamos, tenemos una comisión directiva, tenemos delegados. hemos logrado, en base al conflicto de noviembre, que esos delegados y esa comisión directiva tenga tutela sindical, que el ministerio se la reconozca, pero el ministerio tiene que dar un pequeño paso, agarrar y decir lo que dice la ley, no ya la constitución, sino la ley, las asociaciones profesionales, sindicales, que directamente dice de que uno con un, es un trámite con lo, que, lo cual lo tienen que inscribir. Bueno, eso no se cumple. Nosotros para eso tenés que ir a la justicia, tenés que hacer todo un trámite engorroso, apelar, van a seguir apelando hasta el final. Bueno, eso estamos en la justicia, un trámite de 3 meses puede pasar 3-4 años en hacerlo. Teóricamente ese derecho está protegido por la Constitución. Tal inclusive cual. esa ley viola estos aspectos. Lo viola lo de la Asamblea Constituyente, que hizo, redactó la nueva constitución, la que rige en este momento la Argentina. Por eso la Corte Suprema está haciendo modificaciones, planteando de que, bueno, la ley laboral no tiene mucho que ver con los postulados de la Constitución Argentina. Así todo, seguimos en el mismo trámite engorroso. Es decir, estamos en la justicia, seguimos sin la inscripción, se le sigue reconociendo la UTA aunque no tenga afiliados, aunque no represente a nadie, se le sigue reconociendo la potestad como representante de los trabajadores del subte. Bueno, esto demuestra un poco la disociación o lo complejo que es el Estado, las leyes, cómo eso se relaciona con la relación estructural, con las relaciones reales. Lo que precisamente nuestro recorrido es tratar de ir sacando nudos, ¿no? Destrabando los nudos para poder hacerlo viable y que sea normal, ¿no? Esto de desatar nudos parece como religioso. Claro, casi religioso. Necesitamos desatanudos para los temas del trabajo en la Argentina, las cosas que hay que hacer para trabajar y cumplir la ley. No estamos hablando todavía de algo demasiado utópico, sino de lo que correspondería hacer. En estas peleas la gente de Subterráneos ha tenido pateaduras, trompeaduras con distintas patotas sindicales y demás. Recuerdo una famosa donde casi cobra Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, que estaba asistiendo al plebiscito, pero Nora, que es chiquitita, más petiza que Messi, no sé si más rápida, logró escapar de las trompadas a las que están sometidos a este tipo de conflicto. En unos minutos volvemos con Beto Pianelli, que nos va a contar en qué se parece el marxismo, el cristianismo y qué conviene hacer con el tiempo libre. En esta edición de MOU, el periódico de La Vaca, te contamos cómo el barrio de Villegas de Ciudad Evita se convirtió en un territorio sin ley, sin derechos y que se esconde detrás de la careta de la inseguridad. Tenemos todo para ser policías. Si no nos dan ya mismo las chapas, se arma un quilombo que ni le cuento. Un caso testigo en el que la policía y la justicia son parte del problema. ¿Quién está pensando soluciones para terminar con la violencia que genera la desigualdad? También conversamos con el científico que puso bajo la lupa a la soja y nos explica qué encontró: subdesarrollo, agronegocios y otros tóxicos. MU, el periódico de La Vaca. Pedíselo a tu kiosquero o mandanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar y te la mandamos por correo. Libros y alpargatas y alpargatas. Mate y bizcochitos, dividís y dulces, y dulces, y dulces. Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440. Thank you. otra vez en Decimú con Roberto Beto Pianelli, que es uno de los metrodelegados. Ese es el nombre con el que se los conoce, y tienen un nuevo sindicato que todavía no ha sido reconocido, pero que existe. Eso es casi filosófico. ¿Existe el sindicato aunque no esté reconocido? Claro, existe aunque no esté reconocido. Esa es la verdad. Existe, actúa, opera, funciona, consigue, se relaciona, aunque no esté reconocido. Beto me planteaba un diálogo que me pareció interesantísimo. ¿Las cosas son las que existen o las cosas son las que están legitimadas o legalizadas? Siempre para que haya una novedad, en el terreno cualquiera, científico, artístico, lo que sea, tiene que haber algo nuevo que no existía antes y que se instala como posibilidad. El sindicato de Subte trabaja mucho con la comunicación, ha trabajado mucho con la comunicación hacia adentro de su propio gremio y hacia afuera con respecto al público. Lo obvio que mucha gente a lo mejor ha leído en los diarios, usuarios del Subte que se enojan con los paros. ¿Cómo han establecido, cómo han tratado a lo largo de estos años de establecer la relación con el usuario? Hemos ido aprendiendo a relacionarnos con los usuarios. Creo que parte de eso, de lo que primero existe y uno busca legitimarlo o darle legalidad. Acá lo que primero existía era y lo que existió y nosotros tratamos de trasladar y expresarlo hacia afuera, era una privatización brutal que reventó las condiciones laborales, que nos hacía laborar como esclavos más horas de las que teníamos, un régimen policial. Estamos hablando del pleno menemismo cuando se privatizan los subtes. Exactamente, el año 94. Entonces una de las cuestiones es decir, uno puede salir una huelga. La huelga, la persona, lo primero que ve, que es lo que trata de mostrar los grandes medios masivos de comunicación, o las hoy la están cuestionando empresas de comunicación, es deja a la gente sin... Si uno puede verlo desde ese ángulo nada más. Nosotros lo que intentamos hacer es precisamente generar, relacionarnos o tratar de comunicarle al conjunto de la población que eso era la última de las consecuencias. Antes de todo eso había un montón de injusticias, de situaciones que nos llevaban a nosotros, que no nos dejaban otra alternativa que la de dejarlo a pie. Y que habíamos intentado por todas las vías no dejarlo a pie, pero que en realidad el que tiene como rehén al usuario no son los trabajadores con sus reclamos, sino lo que lo tienen son las empresas, que precisamente por esa condición de que uno está trasladando 1,5 millones de personas, te hacen pensar si vas a soportar más tiempo la injusticia o no. Entonces, este aspecto es el que de contenido intentamos trasladarlo, decirlo, y no escatimamos en eso. En los momentos más conflictivos lo hemos planteado de esa manera, es decir, tratamos de salir del aspecto más pequeño del conflicto o más pequeño para el conjunto de la sociedad, para tratar de hablarle a ella. Nuestro conflicto le puede interesar a nosotros, un aumento de salario me puede interesar a mí, a mi familia, que haya una arbitrariedad nos puede interesar a nosotros, los trabajadores. Pero a la gente que viaja no le interesa, porque tiene otras arbitrariedades que es su lugar de trabajo y está sufriendo una consecuencia indirecta de esa arbitrariedad nuestra. Bueno, tratamos de demostrarle eso y explicárselo. En un ratito vamos a hablar también sobre ideas muy creativas que los trabajadores de Subte, los metrodelegados, pusieron en marcha pensando justamente cómo derivar la lucha gremial, pero no me gustaría olvidar un elemento. En aquellos años menemistas, cuando se hablaba de la insolidaridad de la gente a la cual encerrada, aislada, donde dejaba de importar lo otro y lo público, hubo trabajadores del Subte que se tiraron a las vías para defender a sus compañeros que estaban siendo despedidos y a lo mejor no los conocían. Lo que muestra, y esto no salía tampoco en los medios, eran como luchas un poco secretas de subsuelo, obviamente, en las cuales lo que se notaba era una cuestión que no pasaba por lo político tampoco, sino por una, ¿cómo lo podríamos llamar?, una especie de sensibilidad de lo que le estaba ocurriendo al otro. Un poco de eso y un poco de que uno se veía reflejado, en un momento se vio reflejado en el otro, en que lo que te pasa a él, mañana te pasa a vos, que es el principio de última de la solidaridad, ¿no? Es decir, no es una cuestión entelequia, no es pobre, no, sino que uno se ve reflejado en eso, en lo que le está sucediendo al otro. El menemismo había logrado de que todos nos miremos en el espanto de, la, de no ser ni siquiera explotado, ¿no? No, porque en realidad hay algo peor que ser explotado, es que no te exploten. Que no tener trabajo es peor que trabajar y ganar. Por eso había, era una desesperación que había en el mismo la gente de trabajar 12, 14, 16 horas. Claro, porque lo peor que le podía pasar era no tener un trabajo, que lo veía cotidianamente en otra gente, ¿no? En el entorno. Entonces se podía trabajar 14 horas y uno tenía que agradecer, la explotación. Claro, exactamente. El hecho de que una persona esté sin tiempo, sin familia, sin tiempo libre. Pero ustedes consiguieron algo increíble en ese caso, que era no solo pelear por el tema salarial o el dinero, sino por el tiempo. Claro. Y se consiguieron 2 horas menos. 2 horas menos, exactamente. Como después lo transformó casi en un programa de radio. Pero conseguimos 2 horas menos. Nosotros basándonos en esto de recuperar los paradigmas, recuperar la historia, fuimos recuperando cosas que tenían que ver con memoria histórica, que estaba borrada en el subte porque casi no había trabajadores que habían trabajado 6 horas, muy poco, muy, y los que habían trabajado 6 horas no querían ni hablar de las 6 horas por miedo a ser despedidos, porque habían visto cómo habían despedido a todos sus compañeros. El reclamo por las 6 horas era trabajar menos porque el trabajo es insalubre. Exactamente, desde el año 45 se trabajó 8 horas en las épocas de dictadura, no, 7 horas en época de dictadura y 6 horas en época de democracia. Menem había, como siempre, batió todos los récords. En esto también puso 8. Entonces nosotros un poco recuperar esa memoria histórica. Es decir, acá se trabajaba esto. ¿Por qué estamos trabajando de más? Sabíamos que era insalubre. No sabíamos bien por qué. Porque éramos nuevos. No habíamos vivido. No habíamos visto morir a nuestros compañeros al lado nuestro. Intoxicados. Pero empezamos a sentir con el transcurso de los años algunas patologías típica, como que estamos todos sordos, tenemos hipoacusia bilateral izquierda todos, porque es donde rebota el ruido, compañeros problemas bronquiales, problemas para dormir por los ciclos circadianos, estar bajo tierra, no tener acceso al sol. Entonces, todo eso lo tuvimos que ir aprendiendo, lo aprendimos, lo fuimos aprendiendo, hablando con profesionales. Entonces, el grupo de delegados en ese momento que se planteó eso, iba y llevábamos y se lo explicábamos a todos los compañeros, llevábamos una oreja gigante, decíamos esto es un oído, esto es el tímpano, esto se tiene una enfermedad que se llama hipoacusia, que se produce por... Le explicábamos los ciclos circadianos, llevábamos y explicábamos qué eran los ciclos circadianos, la contaminación sonora, cómo funcionaba. O sea, era reflexionar sobre el propio mal que estaba sufriendo la persona que a lo mejor ya no le importaba o no lo percibía. No lo percibía, después empezaba a percibir porque, claro, cuando uno empieza a hablar de los temas, se empieza, entonces vos te das cuenta. Yo, por ejemplo, hay cosas, anécdotas cortitas, que voy al kiosco de la esquina donde estaban el kiosco de encima donde estaban los conductores y los guardas, y voy a comprar un migral porque me dolía la cabeza, y me dice, era un amigo, el kiosquero era amigo, ¿no? Entonces me dice, che, ¿qué? Pues son adictos a migral, porque vendo 3 cajas por día. Claro, vendía 3 cajas de migral, todo el mundo vivía con migraña. Nadie sabía que el otro tomaba migral. Claro, es como entonces, un secreto. Claro, secreto. Entonces, cuando uno empezaba a hablar de la contaminación sonora, entonces empezaba, saltaba uno y decía, ah, con razón, a mí me pasa que yo llego a mi casa y le digo a mi hija, le hago apagar toda la radio, todo. Mi hija me enoja porque dice que yo le hago apagar toda la televisión, todo, porque no quiero escuchar un ruido. Y otro dice, no, yo tengo problemas con mi mujer. ¿Por qué? Porque dice de que pongo la televisión a todo volumen. Los dos, por diferentes vías, tenían el mismo problema, se estaban quedando sordos. Esa es la verdad. Entonces, empezamos a hablar y se empezaron a ver los temas que afectaban a la salud. Estamos hablando con Beto Pianelli, metro delegado, y la pregunta inicial de para qué se lucha, por qué son estas situaciones de conflicto, Beto me retrucó con otra cuestión, que es para qué se vive. Me parece increíble cómo apenas se abre la conversación uno está hablando sobre la vida y cómo los metrodelegados encontraron la posibilidad de la pelea por el tiempo, por recuperar el tiempo. Como falta que Beto nos cuente cuál es el parecido entre la izquierda y el cristianismo y qué lograron hacer con esas dos